Hola amigos, les habla Teófilo de Jesús. Bienvenidos al segundo podcast de Vivificat. El tema de este podcast será una breve discusión de los reclamos que hace este señor. Ustedes lo conocen, es el líder de una nueva secta religiosa que se hace llamar Creciendo en Gracia. Y el nombre de este señor es Jesús, José Luis de Jesús Miranda, quien se hace llamar Jesucristo Hombre. Yo no sabía de este señor hasta hace apenas unos cuantos meses, cuando en la revista matutina de la cadena de televisión norteamericana Today salió un reportaje acerca de esta secta. Me enteré que para este señor no existe el pecado, no hay necesidad de orar, no existe el demonio. De hecho, según este señor, el diablo no es nada más que un personaje de Hollywood. Y él y sus seguidores se dedican a atacar otras iglesias y religiones, llamándolas a todas mentirosas y apuntando que todas las mentiras empezaron en Roma. No en balde se ensañan con nosotros los católicos más que con las demás. También anda por ahí podrido en dinero, plata, chavos, como decimos en parlanza boricua. Pero tú sabes, ¿qué más se puede esperar? Desgraciadamente, él no es el único puertorriqueño con aspiraciones mesiánicas. Aunque ustedes no lo crean, hay otro. Estamos hablando de Aarón, el presidente, el profeta, el instrumento por Dios escogido en este tiempo, quien es el líder de la congregación Mita. De acuerdo a la creencia de esta otra secta boricua, Dios usa a Aarón por su voz para limpiarnos, libertarnos del pecado y unirnos en un solo rebaño. Aarón es el sucesor profético de una señora que se llamaba Juanita García Peraza, que ella nació en Atillo, Puerto Rico, y supuestamente dice la biografía de ella, que se encuentra en el sitio web de la congregación Mita, descendía de una familia muy distinguida y de una clase social alta. ¿Por qué lo enfatizan? Yo no sé. Desde niña demostró grandes capacidades y se distinguió por sus cualidades, sus valores morales y espirituales, su amor por el pobre, su gran sensibilidad ante el dolor ajeno, su valentía, su integridad y su abnegación. Y así dice su biografía, que tuvo una experiencia espiritual bien grande. Dice que el Espíritu Santo la llamó y le dijo: mi sierva, préstame tu cuerpo, te necesito para una gran obra. El que te oye a ti, me oye a mí, y el que se una contigo, se unirá conmigo. Y desde ese entonces, a doña Juanita, que pasó a ser conocida como Mita, se le conocía como una encarnación del Espíritu Santo. Cuando doña Mita murió, el poder profético pasó a Aarón. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto? No estamos hablando de este señor, José de Jesús Miranda. Pues sí, lo que quiero decir es que él tiene competencia. Y esta competencia ya está largamente establecida. Y no solamente competencia en Puerto Rico. El otro día estaba leyendo el periódico y estaban hablando de que al actor norteamericano Tom Cruise, que pertenece a la Iglesia de Cientología, se le ha declarado como un nuevo Cristo, como el Cristo de los cientólogos. Y la secta cientóloga es otra sarta de disparates, que creen, entre otras cosas, que los seres humanos somos descendientes de unos extraterrestres de qué sé yo qué planeta. Y bueno, que para mí es más increíble que la gente se crea esta sarta de disparates que los disparates de por sí solos. Y no podemos dejar de lado también la llamada Iglesia de la Unificación de la Cristiandad, la cual es liderada por el también Cristo mesiánico Song Myung-moon, nacido en Corea, quien dice que de manera bien semejante a lo que de Jesús de Miranda proclama que Cristo, Jesús de Nazaret, su tarea fue inconclusa, incompleta y defectuosa, y él está aquí para enderezarla. El cuento de José de Jesús Miranda tomó un nuevo, ¿cómo se dice? Una nueva vuelta, porque la semana pasada, de acuerdo a la revista semanal Newsweek, Jesús de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, se llamó a sí mismo el anticristo, se arremangó su camisa y mostró un tatuaje con el número 666, explicando que ya que él es la segunda venida de Cristo, hay que rechazar la adoración y el culto a Jesús de Nazaret. Tú sabes, eso de una manera alocada hace cierto sentido. Y es un reclamo personal que él hace con el cual yo estoy de acuerdo. José de Jesús Miranda, el llamado Jesucristo hombre, es un anticristo. Yo no creo que él sea el anticristo, porque él es una persona demasiado, un objeto de humor, un objeto de mofa y de sátira, y carece esa gravidez infernal que es la que yo espero que el anticristo de verdad demuestre. Tal vez él sea el cargabates de Satanás, pero el anticristo, él no es. ¿Cuál es la postura que nosotros los católicos tenemos que mantener ante tanto reclamo mesiánico de tanto charlatán y tanto embaucador? Bueno, la postura tiene que ser una de escepticismo, porque simple y sencillamente ninguna de esta gente son lo que dicen ser. José de Jesús Miranda, José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, es un farsante y es un embaucador. Él no es bruto. Yo no creo que él sea estúpido, todo lo contrario. Él está embaucando a un montón de gente y le está robando su dinero, se está viviendo la gran vida con sus joyas, con su oro, con su vehículo de último modelo, con su mansión en la Florida, y los compinches de él que viven más cercanos a él se están dando la gran vida porque todos sus seguidores le dan el dinero, le dan sus propiedades y él se está dando la gran vida. Así que no es que él desconozca que Cristo, el de verdad, tú sabes, Jesús de Nazaret, no haya venido antes. Es que él no le conviene, porque él ha establecido aquí su racket y eso es explotando el ansia de los seres humanos en ser redimidos, pues él ha llenado lo que él cree ver como un hueco y se está beneficiando de él. Por lo tanto, los católicos tenemos que ser completamente escépticos y reafianzarnos en nuestra fe. Quiero abordar otro tema. Alguien una vez me dijo que tal vez los orígenes del cristianismo fueron muy semejantes a los orígenes de esta secta creciendo en gracia, que tal vez Jesús de Nazaret fue nada más que un hombre que hizo una serie de reclamos que fueron extraordinarios y que al fin y al cabo murieron con él en la cruz y sus discípulos entristecidos y alocados por el luto pues levantaron una religión para satisfacer y rellenar la gran frustración de verlo muerto colgando en un madero. Y hay hasta católicos que creen esto. Y gente de universidad y con diplomas. Déjame decirte lo siguiente. José Luis de Jesús Miranda no tiene ninguna intención de morir por ti. José Luis de Jesús Miranda no va a vertir su sangre para salvarte. No va a haber ni siquiera una punta de alfiler que le saque sangre para él vertirla por tus pecados y por tu salud. José Luis de Jesús Miranda no tiene intención alguna en sufrir por tus pecados. José Luis de Jesús Miranda no es una manifestación de Dios en esta tierra. Y cuando él se muera, él va a ser pasto de gusanos, como tú y como yo. El único ser humano que se ha levantado de entre los muertos por su propio poder, lo fue Jesús de Nazaret. Estamos. Y el otro ser humano que fue levantado de entre los muertos por condescendencia divina fue la Santísima Virgen María. José Luis de Jesús Miranda no es ni lo uno ni lo otro. Y me despido con estos pensamientos, deseándote lo mejor e invocando la bendición de Dios para con todos nosotros. Teófilo de Jesús te dice hasta luego y nos hablaremos pronto. Pasa un buen fin de semana. Y gracias por sintonizarme. Espero que te haya gustado la transmisión. Hasta luego.